pam, pam, pam, pam. ¿Cuándo comeremos pan de hoy? Mañana, hija. Podría ser peor, un programa que abraza la nada. Bueno, esta es nuestra primera edición de Podría ser peor, martes 29 de marzo. Nos falta un integrante que se ha perdido la inmensidad de Barcelona. Bueno, empezaremos con un temita de Caronte para dar un poco de ánimos y esperemos que llegue pronto. Bueno, ahora sí, estamos todos. Era obvio que este programa peor no nos iba a pasar. ¿Cómo estás, Quique? Cansado, pero bien. Aquí andamos, dejando con el culo al aire a los compañeros. Bueno, tiene que ser así. Bueno, lo que estábamos escuchando anteriormente era Caronte. Un disco que para mí fue el disco, mi disco del año pasado. Una banda post-hardcore, post-emo, post-post. Son de aquí de Barcelona, recomendado por un amigo, por Bosco. Y bueno, este tema, este disco en sí es un discazo. ¿A vos qué te pareció este disco, Quique? Pareció bastante bueno, bastante bueno. Le echan falta más contenido en las letras y más claridad, una intención más política, pero bueno, con modernos hemos topado. El temita del post-hardcore, ¿no? Que vaciaron de contenido y se quedaron con la forma, que no me quejo para nada, pero bueno, apunto a lo que dice Quique, que también estaría bueno haberle echado un poquito más de gana a las letras y tal. Bueno, contame un poco la actualidad del mundo que estamos viviendo, Quique. Bueno, pues hoy en nuestra sección tenemos un par de cosillas. La que más tiempo nos va a llevar va a ser lo que está sucediendo en Chile, con un golpe represivo que sufrió el movimiento anarquista, al menos alguna de las partes más combativa, que ocurrió en agosto, que llevó a 14 compañeros a ser detenidos, 10 de ellos en prisión, 4 en libertad condicional, a espera de juicio. Llevó a que se pusieran en huelga de hambre. Todo esto profundizaremos un poquito más en unos minutos, en unos segundos. Y llevó a que esa huelga de hambre, a menos a día de ayer, continuaba, aunque los compañeros ya parece ser que el proceso está visto para juicio ya, aunque no hay fecha de momento todavía, pero ya está marcado para juicio, ya tienen cargos, aún no hay peticiones, pero ya tienen los cargos. Y bueno, los compañeros tenían tres reivindicaciones básicas, de las cuales solo se ha cumplido una. Para antes de las reivindicaciones vamos a contar en rasgos generales con eso. Después hablaremos un poquito de Japón, de cómo en menos de una semana de irnos todos a la puta mierda por el genocidio atómico radioactivo de las cucarachas mutantes, ha pasado a que, bueno, hay un poquito de plutonio en el subsuelo de Fukushima. Tronco, es un poco de plutonio en el agua. Pero bueno, eso no significa nada. Más mierda hay aquí en el agua de Barcelona y la tomamos todo como por un tubo. Como calladitos y sin rechistar. Y después otro poquito más, después de esta fallida catástrofe nuclear en la que íbamos todos a perder la vida. Suerte, ¿no? Lástima que no ha sucedido. En la que solo van a quedar vivas las cucarachas y Cher, pues parece ser que vamos a pasar después a nada, a un poco de agua sucia. Y luego comentaremos un poco este asunto de esta revolución frustrada, traicionada, no sé si decir traicionada, que acabada por convertir en guerra en Libia. ¿No? De cómo les dan ahí... ocupación y manipulación. Parejo. Sí, sí. De reocupación. Y de nada, estos van a ser los temas que comentaremos. Y cuando mi ínclito compañero al mando técnico me dé la oportuna señal, pasamos aquí a entrar en materia. Dale, nomás, tronco. Muy bien. Pues vamos con el asunto de Chile. Contextualizamos un poco para que la ínclita audiencia tenga una pequeña idea de lo que sucede por ese país. Bueno, la cuestión es que desde aproximadamente el año 2002, más o menos, sin ponernos muy escrupulositos con las fechas, empieza a entrar y a calar hondo unas ciertas corrientes anarquistas, de las que aquí se podrían llamar más insurreccionalistas o más también más anticivilización, empiezan a calar entre un cierto sector de la juventud de Chile. Empiezan a proliferar ocupaciones, propaganda y acciones. Y a partir del 2006 aproximadamente lo que ocurre es que ya se llevaban algunos años con algunas acciones, algunos sabotajes con artefactos incendiarios y explosivos que comenzaban a preocupar un poco a las autoridades. Tampoco era algo tremendamente nuevo porque Chile tiene una historia así combativa de movimientos políticos, movimientos subversivos que, bueno, que van para adelante con ese tipo de temas. Tampoco es que se descuide la propaganda, ni mucho menos, pero que, bueno, se ocupaban también bastante, mucho disturbio en la calle, mucha acción nocturna y diurna, este tipo de cosas. La cuestión es que a partir del 2006, durante 4 años y pico, empiezan una seguidilla por todo el país en general, pero concentrándose en Santiago de Chile, la capital en particular, de más de 150 atentados explosivos e incendiarios contra instituciones del Estado y del capitalismo, fundamentalmente privado, ¿no? De las cuales casi 100 o más de 100, alrededor de 100, dejémoslo ahí, se centran en Santiago de Chile. Comienzan una serie de investigaciones, empiezan movidillas de fiscales y de policías internacionales para arriba y para abajo, que si va el FBI, que si va Marini, que si cómo se acaba con esto, al mismo tiempo de que tratar de acabar con ello, porque no eran concretamente tampoco cuatro loquitos con un extintor relleno de pólvora, sino que era todo un movimiento que andaba detrás justificando teóricamente y, entre comillas, ideológicamente y también en la práctica en la calle, ese tipo de encare, ¿no?, de lucha. También las autoridades empiezan a ver cómo pueden hacer de ello un espectáculo y de paso atontar un poco todo más a la audiencia para que no piense también en otras cosas como, por ejemplo, su vida cotidiana. Y volver con el miedo al pasado de que la dictadura y que la policía en la calle, papá, y que el terrorismo y que el terror. Efectivamente, ¿no? Como revivir fantasmas del pasado de organizaciones en su momento marxista-leninistas que tenían unas actuaciones también de acción directa, de sabotajes, de atentados, y bueno, sacar a la palestra para justificar la represión a un movimiento político en particular y para que la gente también, bueno, quede atontada, quietecita, que afortunadamente no es el caso, al menos en Chile, y bueno, y ¿no?, como a la verita del Estado para no moverse mucho. La cuestión es que esto, a partir de una serie de sucesos más o menos trágicos, como es la muerte de un compañero en el 2009, a mediados, cuando al parecer transportaba una carga explosiva en la mochila, en la espalda, que detonó y murió, a partir de ahí, de esa investigación, de conseguir identificar, valga la redundancia, la identidad del compañero, comienza una serie de investigaciones que culminan en el año 2010, concretamente el 14 de agosto. Bueno, no culmina, sino que llega a su punto, a su cenit, la cuestión no ha culminado aún, con la detención de 14 compañeros anarquistas y antiautoritarios de varios ámbitos concretos, pero que se movían por ocupaciones. La Sacco y Vanzetti, por ejemplo, la Crota, la Idea, el Hogar, lugares así, tanto de Santiago como de Valparaíso. Destacar que las ocupaciones, al menos allí, al menos de momento, no tienen este rollo tan propiamente barcelonés de me monto una fiesta, me quedo en mi casa y toda la historia es de puertas para adentro y somos todos muy guays, sino que era una cuestión... un perfil para afuera, para el barrio, para generar una biblioteca, un espacio de discusión, un espacio de lucha también, es. Y de recuperar espacio, ¿no? Eso es, tampoco lo vamos a poner por las nubes, porque no, claro, que fuera tiene... aquello, cielos, Dios, no, sí, no. Esto es, pero... Tiene su cosa, como en todos lados. Pero tenía esa inquietud, tenía esa actitud más decidida, claro, que en otros lugares, funcionaba, ¿no? Estaba abierto a la calle, la gente sí realmente entraba, y tenían material, y era un centro, bueno, se vinculaba... determinados movimientos y movidas con ese lugar. Eso es, totalmente. Era una referencia. Una referencia a lugares de discusión, de gente de varios ámbitos, pero siempre de la lucha antagonista, la lucha política. Y además también se daba la circunstancia de que varia de esta gente que estaba en diversos ambientes, al mismo tiempo formaba parte de grupos de apoyo de diversos compañeros encarcelados, algunos anarquistas, otros no, pero bueno, luchadores igualmente que estaban ahí encarcelados, algunos por atraco, otros por actividades callejeras. Bueno, la cuestión es que allanan estos lugares, tres de estas ocupaciones, allanan también... bueno, entran y registran algunas viviendas particulares y se llevan a 14 personas, entre las cuales algunas de ellas ni siquiera se conocían entre sí. Pero bueno, la cuestión es que se las llevan. Montan todo un escenario. Montan un escenario en el sentido de que les quieren atribuir a todos 23 artefactos explosivos que detonaron en sucesivos momentos. Les montan un escenario como que todo era una banda jerárquica en la que había ideólogos. Arman una estructura de la cual muchos compañeros son anarquistas y por ende nunca estarían en una estructura armada de esa forma. Efectivamente, copian un poco lo que fue el caso Marini en Italia, lo vienen a copiar un poco aquí unos meses después de que Marini, esta basura humana, anduviera por Chile, ¿no? Ahí aleccionando a otras basuras humanas como son los que llevan el caso, bueno, y otros que tampoco lo llevan, pero que igualmente, por ser miembros de las fuerzas del orden, son basura humana. Entonces, la cuestión es que, bueno, se arman ahí toda una banda jerarquizada, donde compañeros que estuvieron en Lautaro, que fue un grupo político y militar de los años 90, que ya no existe más, algunos de cuyos miembros han pasado a militar, por así decirlo, en el espectro libertario, pues algunos de estos compañeros eran los jefes y los ideólogos, otros eran otros compañeros jóvenes ya que militan en alguna de estas casas ocupadas, en grupos de afinidad, eran los que ponían las bombas, y otra serie de compañeros eran los que conseguían el dinero del exterior. Efectivamente. La cuestión es que esto se va prolongando, según la ley chilena, tenían un espacio de 6 meses para finalizar la investigación y ser lo que allí se llaman formalizado, que es, bueno, que te ponen los cargos, te ve el juez y te dice los cargos y te pone la fecha del juicio, ¿no? Todo con prórrogas, se concedió una prórroga que finalizaba en estos días y ya finalmente queda todo visto para juicio. En este proceso, los compañeros, para resaltar que es, digamos, como un montaje contra ellos y contra el anarquismo de Chile en general, al menos contra su sector más combativo, se ponen en huelga de hambre. Y tienen 3 reivindicaciones. La primera es que se termine la investigación y quede visto ya para juicio, cosa que hace pocos días, un par de días, ha sucedido así. La segunda reivindicación, que queden en libertad provisional hasta que el juicio determine lo que tenga que determinar. Y la tercera, que no se les aplique la ley antiterrorista, que obviamente, no lo hemos dicho aquí, pero nos parecía que se cae un poco por su propio peso, se la están aplicando. Sobre estas 2 reivindicaciones, hasta el momento, no se sabe nada. Queríamos haber traído aquí una compañera para que de primera mano de Chile nos comentara, pero bueno, al final, por unas cosas o por otras no hemos podido. La cuestión es que hasta el momento esta es la información que nosotros manejamos. En 10 días se tiene que poner una fecha para el juicio y peticiones fiscales. Cada uno tiene una serie de cargos aumentados respecto a la detención original, como son 30 artefactos explosivos de los 106, creo que eran, que estallaron en Santiago de Chile desde el 2005-2006 hasta la fecha, son lo que les atribuyen más banda armada. Y luego ahí cada uno de ellos se les atribuye un papel. Algunos los que colocaban, con menos peso, efectivamente, unos los que colocaban los artefactos, otros los que le vigilaban, otros los que financiaban, los que los construían, los que adoctrinaban ideológicamente, bueno, una serie de cuestiones. La cuestión es que, bueno, el tema está así, ha habido afortunadamente solidaridad por todo el mundo, con un montón de acciones, de charlas, de propaganda a lo largo y ancho del globo, en especial destacar México, destacar Grecia. Grecia, sobre ayer, todo, ¿no? Se tomó la embajada de Chile por unos momentos en apoyo a los compañeros, y también en Canadá, sé que eso es en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en Ecuador, en Brasil, en España también, bueno, en Barcelona, leíamos por internet mientras preparábamos un poco el programa de alguna cosita ha habido, pero bueno, fundamentalmente la solidaridad principal se ha notado más en lugares como Chile, como Argentina, ¿no? Como más próximos y más cercanos a la realidad que se está viviendo. La cuestión es esa, que de los 14 compañeros que inicialmente fueron detenidos, como creo que ya hemos comentado antes, 4 fueron puestos en libertad condicional, también con cargos menores, pero bueno, con cargos también importantes, y los otros 10, bueno, han quedado en prisión. Alguno, 3 concretamente, han salido en un momento dado en que la judicatura les otorga la libertad condicional, pero posteriormente ha habido apelaciones de la fiscalía y los compañeros han vuelto a prisión. Esto ha sucedido hasta en 2 ocasiones. En 2 ocasiones que tras la primera puesta en libertad de esos 4 compañeros, de los 10 que quedaban ahí, como que parece ser que se van a comer o tienen intenciones de que se coman toda la parte grosa del asunto, pues estos 10, 3 han ido saliendo, entrando y saliendo hasta en 2 ocasiones, pero finalmente han quedado los 10 ahí. Ahí siguen en huelga de hambre, hasta el día de ayer llevan 35 días en huelga de hambre, líquida también, estaban solo con suero, algunos bebiendo solamente agua, otros con algún caldito de verduras, una cosa así, algún suero, cosas de estas que ayudan un poco a sobrellevar una decisión que es dura. Bueno, que es dura, que es difícil, que hay que estar ahí y que tiene que tener una respuesta en la calle. Y bueno, lamentablemente en el ámbito barcelonés, pese a que han sucedido ahí algunas cosillas, ha habido charlas, ha habido, bueno, intenciones de recaudar algún dinero, ha habido, parece ser, algunas acciones, según leemos aquí en el cronograma que nos hemos aquí marcado para el programa, pero lamentablemente ha dejado todo un poquito que desear, ¿no? Como que la gente está más a sus cosas que no acompañar y apoyar. Que no acompañar y a compañeros que digamos que es el golpe represivo más fuerte de Chile y de Latinoamérica en los últimos 15 años y el más fuerte para el anarquismo en un montón de tiempo, ¿no? Y bueno, mucho, mucho tiempo. No queremos aquí ahora menospreciar la labor que compañeros están haciendo aquí en Barcelona, ahí cargándose con la responsabilidad, apoyando de mil y una diferentes maneras, pero bueno, digamos que la generalidad del movimiento no ha acompañado, no tanto anarquista como antiautoritario, autónomo, ocupa, no ha participado de como se esperaría de él. Ese. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, vamos a lo de Japón, ¿qué te parece? Lo de terminando Japón. Esta sesión. A mí lo que me parece interesante es como, bueno, lo que comentamos al principio de la sección, ¿no? Como hemos pasado en una semana de irnos se tapa a tomar por el saco a que, bueno, ahora se tapa y curiosamente se tapa con un ataque sobre Libia. ¿No? Cuando que, bueno, ya íbamos un mes de la situación de conflicto en la calle de Libia y nadie decía nada, pero, oh casualidad. Nadie refiriéndonos a comunidad internacional, claro, sí, este tipo de... Toda esta gentuza que justifica que la comunidad internacional tenga algo que decir o que tenga que entrar. Y esto es sospechoso porque me parece que este ataque, así, ¿no? Un análisis rápido de un tipo de pueblo que, bueno, estudió un poquillo, pero sin más. A mí me suena muy raro este ataque en este momento, justo cuando los supuestos rebeldes iban perdiendo, cuando una revolución en ciernes había estallado, pero ya internamente estaba bastante controladita por sectores que están del ejército, que están a favor de la democracia, en contra de Gaddafi, pero a favor de la democracia, que están firmando acuerdos petrolíferos con las potencias extranjeras, España, y cuando, incluida. España incluida, y cuando están a punto de ser aplastados por Gaddafi. Ahí sí, ahí presta, entra la comunidad internacional, entra la OTAN, entra toda esta banda de gentuza. Sin hablar que en el momento preciso de que Japón le estaba diciendo al mundo, hey, la energía nuclear no es tan buena y tan limpita como pensábamos. Efectivamente. Bueno, y como el colapso es inminente, vamos a pasar a un tema que se llama El colapso es inminente. Yeah. Bueno, el colapso es inminente, tema de necesidad de luchar. Grupo de hardcore metalódico zaragozano, así se definen ellos. Estupendos compañeros anarquistas que además tienen esta buena banda y que tocan, por cierto, aquí este fin de semana. Así que bueno, invitamos a la gente a que se informe del lugar porque nosotros no hemos podido hacerlo en nuestro pequeño desastre cotidiano. Bastante tenemos con lo nuestro como para preparar un programa, así que no nos jodáis mucho. Y nada, y os animamos a que vayáis a verlo. Bueno, hola, Quique, ¿cómo va? ¿Qué te cuentas, Marcos? Pues nada, aquí ando, lamentablemente seguimos existiendo, pero bueno, vamos a encarar con alegría esta porquería de vida. ¿Y qué te parece si nos acercamos aquí a algún garito de estos apestosos y te invito a un zumo? No, no, yo solo zumo de comercio justo, Quique. ¿Que solo consumes o bebes zumo de comercio justo? Sí, comercio justo. Con ustedes el... ¡Defenestrador! Pero, Marcos, mira, a ver, por mí todo bien porque tomes algo del comercio justo, ¿no? O sea, mejor que cualquier bazofia que nos venden en un supermercado ya es, pero si lo haces por una motivación política, me parece que deberías tener en cuenta que el círculo del comercio justo no escapa al trabajo asalariado, con lo cual la explotación y la relación del explotador con el explotado permanece, con lo cual no veo que tiene eso de justo. Pero vamos, que tú mismo, ¿eh? Pero el productor se compromete a sacar un producto más natural y que sea con un valor más justo, Quique. Tampoco es tan malo. Mira, eso te digo, papá, que sigue siendo producción de mercancías. Sigue habiendo una compra-venta, una plusvalía, una red de distribución, relaciones comerciales, un transporte y envasado, y todas estas cositas no escapan a la lógica capitalista del beneficio. Además, te comento, tronco, que para su transporte se requiere del petróleo. Pequeñísimo detalle, ¿no? Petróleo el cual sustenta toda esta basura de mundo, energéticamente hablando. Entonces eso, con lo cual lo natural, entre comillas, que podría tener el producto se descompensa totalmente, se va a la mierda esa parte natural para traer otra que, bueno, supone más contaminación y más porquería. Porque además yo quisiera preguntarte, amigo Marco, si es justa la cadena de producción, las condiciones y la relación laboral, patrón empleado de los transportistas, del vendedor, de toda la gente que está involucrado en esto. ¿Y el petróleo, Marcos, las petroleras son justas? ¿Nadie se lleva plusvalía de esto? ¿Qué pasa, que el zumito vale 2,40 napos desde que sale de la naranjita, de donde sea, hasta que yo me lo tomo? Que el producto sea un poquito más natural y que el productor gane algo más que un trabajador más explotado y que tenga mayor capacidad de control sobre lo que produce, no lo hace justo. El comercio nunca puede ser justo y el consumo, no sociedad capitalista, tampoco. Ya, pero bueno, dentro de lo que hay no está tan mal. Al menos las multinacionales no devastan tanto la tierra. Bueno, pero con esto sí vale. Eso todo lo que me estás diciendo es verdad. Tampoco te estoy diciendo, no, métete por el ojete el comercio justo o el zumo. A ver si nos entendemos. Te hago un poco de crítica para que no me lo idealices así. Yo qué sé, en las relaciones de producción siempre se explota la tierra y siempre se contamina. Vale, aquí a lo mejor menos, pero siempre se contamina. Y más aún cuando se produce a gran escala. Para aumentar la producción... es necesario contaminar y aumenta la producción para hacer más viable este comercio. Al hacer más viable este comercio mediante la producción mediante el aumento de la producción, desaparece la pequeña granja autosuficiente y las pequeñas empresas de comercio justo siguen la misma lógica del capital con sus mismos vicios, aunque las relaciones de vida de la gente y de trabajo mejoren un poco, que eso no se niega, ¿no? Sí, pero no es tan así, porque las empresas son cooperativas, escapan a la usura y las financian la banca ética. La banca ética, ya entiendo. Pero mira, verás, resulta que eso como argumento no me parece tan bueno, porque mira, una cooperativa no deja de ser una empresa capitalista, porque se tiene que plegar a las necesidades del mercado, produciendo la misma mierda de la misma manera y buscando el beneficio y la rentabilidad. Además, la banca ética no deja de ser banca. Usan el dinero, lo hacen flotar, lo reproducen, lo acumulan y lo sustentan. El hecho de que el tipo de interés sea mucho más bajo y de que no haya usura no lo exime de la dinámica capitalista ni de ser una herramienta de explotación, solo lo humaniza. Lo cual es peor, porque al humanizarse se convierte en un mal necesario y simpático a controlar en lugar de ser un enemigo dominador a destruir. El dinero, esto por si no queda muy claro, se sustenta en la propiedad privada y esta es una de las bases de la desigualdad. Allá donde hay propiedad privada hay robo, hay expolio, hay desigualdad. La banca ética sigue siendo enemiga porque no resuelve las diferencias sociales, los antagonismos de clase, por decirlo de alguna manera. Pero hoy por hoy no se puede hacer un cambio brusco. Que haya cooperativas que limiten el control al capital hace que se reduzca la pobreza, la contaminación, etcétera. Paulatinamente se llega a un decrecimiento sostenible, energético, económico y la única solución. Mira, el decrecimiento no es una solución, el crecimiento no es suficiente. Y ya te digo, no es una solución, es un nuevo problema, porque no ataca las bases ni productivas, ni tecnológicas, ni ecológicas, ni energéticas. Simplemente es la misma dominación reducida y matizada. Mira, producir menos o reducir la dependencia del petróleo, disminuir la pobreza, no soluciona el problema, lo maquilla. La lógica imperante es la misma. La solución solo puede estar en la destrucción de los actuales medios de producción, en la desmantelación de la propiedad privada y del Estado, en la destrucción de la tecnología, y ya que estamos, de la sociedad. Comercio justo, decrecimiento, banca ética, siguen manteniendo una sociedad de masas, demasiado compleja, que necesita la dirección del Estado. Y el Estado, querido Marcos, queridos amiguitos que nos estéis escuchando, por si no queda claro, es la mayor estructura de dominación, protege al capital y eso no es gracioso. Así que aunque todo esto permite que haya alguna gente que no esté tan jodida, tu puto zumo ni es tan bio, ni es tan sano, ni tan ético, ni tan justo, aunque sepa mejor y haga una cosa buena. ¿Qué cosa buena, Quique? Reduce tus calorías y limpia tu conciencia. impresionante Metallica, Seek and Destroy, del Kill Em All, el mejor disco que tiene Metallica, una grandísima banda del thrash metal. Sí, una banda capitalista y apestosa en ese sentido, porque bueno, los tipos están por el lucro y el beneficio, pero originariamente tenían unas letras bastante interesantes. Bueno, como todo no podía ser tan serio en este programa, para los que me conocen y los que no me conocen también, era obvio y evidente que yo iba a querer un pedacito de este espacio para tener mis bandas friki. Bueno, me gusta escuchar de todo un poquito dentro de lo que se da, y tengo amigos friki, se me pasan cosas friki, y bueno, voy a pasarles una banda que se llama Hamburguesa Vegetal, que son de Madrid. Son componentes dos tipos, uno que es la guitarra, el otro que es samples, una voz súper particular e interesante. El tema con el cual comenzaré esta sesión se llama Cocoon. Para los que no vieron la película, bueno, hubieran nacido unos años antes y ya sabrían de lo que estamos hablando. Con ustedes, Hamburguesa Vegetal. Marcos, sin palabras, todo un temazo. Yo creo que desde Wagner no habíamos escuchado nada igual. No, yo creo que tampoco. Musicalmente está bueno, lo único que me gustaría saberle el... bueno, ¿dónde está la cabecita de esa gente, no? Sí, el día que el cantante muera, si le hacen la... espero que no suceda dentro de pronto. Si le hacen la autopsia, me gustaría estar ahí presente para ver lo que hay dentro, pero cojonudo de la banda, ¿eh? Bueno, y para terminar este pedacito de bandas frikis, le voy a pasar otro tema del disco homónimo Hamburguesa Vegetal, que se llama La Niña Ninja, que bueno, es un poquito más bizarro, que yo no me hago cargo de toda la letra, pero bueno, me parece que la composición del tema es súper interesante. Bueno, con ustedes, La Niña Ninja. Madre de Dios. Sombras me he perdido. Tengo el poder sombrío de esconderme entre las sombras, pero puedo escapar y la cabeza me tendré que amputar. ¡Ayuda a la niña! ¡Niña! ¡Ayuda a la niña! ¡Niña! ¡Ayuda a la niña! ¡Niña! ¡Ayuda a la niña! ¡Niña! Con el dinero salí de las sombras, pero ahora me he convertido en una niña, niña prostituta. En una niña, niña prostituta. En una niña, niña prostituta. En una niña, niña prostituta. En una niña, niña prostituta. En una niña, niña prostituta. ¡Ayuda a la niña, niña! Bueno, y después de esta sección, vamos a pasar con otra sección bastante más interesante, bastante más acorde al espíritu del programa. Una sección en la que vamos a pasar auténtica música. No estamos hablando de gente que tartamudea con los pantalones por las rodillas, ni estamos hablando de gente que aporrea una guitarra chillando como si le hubieran pisado el pie. Estamos hablando de música de verdad. Estamos hablando de heavy metal. Esta sección que os vamos a presentar ahora no es que vaya a estar siempre en el programa, pero bueno, trataremos que sea un habitual. Se llama el Sindicato del Metal. Bueno, el Sindicato del Metal y afines, porque algo de Hardcore New School, para contestar aquí a nuestro ínclito camarada Marcos, habrá. Y bueno, ahora lo que está sonando de fondo es Pecho de Fierro, mítica banda de metal uruguaya. Esto es Arasatí, un temazo increíble. Pero ahora, en cuanto mi director técnico me dé paso, os vamos a poner todo un temazo de Barón Rojo. Se llama Herencia Letal y, bueno, suena más o menos así. Lo que temazo de Barón Rojo, una banda que, bueno, es comercial, pero que tiene letras muy, muy interesantes, siempre con críticas a la especulación, al urbanismo, al capitalismo, no desde una óptica panfletaria ni militante, pero bueno, todo un grupazo, muy recomendable. Bueno, ¿qué tenemos para este fin de semana, o para esta semana en realidad, Quique? Agenda. Bueno, tenemos aquí alguna serie de eventos. Van a ir por total y absoluto desorden cronológico, como no podía ser de otra manera. Primero, tenemos este domingo, una y media aproximadamente, Casa de la Montaña, recordamos para los despistados, en la calle del Santuario de San Josep de la Montaña. Tenemos arriba las escaleritas mecánicas, arriba las escaleritas, eso que es. Están al aire libre. Al aire libre, efectivamente. Ahí tenemos la Casa de la Montaña, donde estará el Chigrín, un pequeño pica-pica con aperitivos, con refrescos y demás, siempre en apoyo a presos. Y bueno, además de este Pisco Labis, también con un contenido, ¿no? En este caso concreto va a haber una charla sobre un caso acontecido en Argentina, el caso de La Galle, Karina Germano, bueno, una chica que fue una activista que fue de Argentina, que fue detenida junto con otra gente en Brasil en un piso que al parecer había sido utilizado para secuestrar a uno de los directivos de la Globo. Al parecer había sido un comando de gente, algún comando de ideología comunista de varios países que, bueno, seguían en su lucha, ¿no? En su lucha ahí, clasista. Habían secuestrado a este desperdicio humano que era el director de la Globo. Y bueno, en la operación les llevó por X motivos a ese piso donde se encontraba viviendo estaba de paso la Galle junto con otra gente y fueron todos detenidos. Al final, tras bastante pelea jurídica, una campaña propagandística y bueno, algún que otra movilización, se consiguió que la Galle fuera trasladada a Argentina desde Brasil. Y bueno, ahora se está tratando de ver el tema legal de su tercer grado, ¿no? Este es uno de los temas, ya hemos explicado un poco. El Chigrín, Casa de la Montaña, este domingo, 1:30. Bueno, mañana, para los que andan por el centro de Barcelona, a las 20:30, bueno, en la Carbonería, bueno, vamos a pasar unas peliculitas de zombies, la última de Romero, Sick of the Dead, obviamente. Bueno, no es de Romero particularmente, pero es de los amiguitos Romero. Está muy bien, calidad de DVD, subtítulos en castellano, porque no probamos la traducción al castellano. Y bueno, eso también está para ir haciendo mañana, para, bueno, comer un poco de pop, entrada gratuita y nada más. Bueno, una velada de cine de zombies, comiendo palomitas, espero que no... Porque Cerebro no nos dejaron vender, por el temita este de que hay gente que es vegana y tal, sí. Pero bueno, se podría. Siempre hay problemas con este tema de Cerebros y películas de zombies. Y además, en esta semana, eso que has dicho era a las... Es mañana 20:30. Mañana 20:30. Y había algo más también en la Carbonería, el Cenador Solidario. De... Sí, los lunes 20:30 también. Bueno, casi siempre es para apoyo a compañeros presos o actividades anarquistas y tal. También comida vegana, buen momento, buena música. Y bueno, eso sería lo que habría para hacer. También, por último, vamos a mencionar, muy por encima, como apasionados del metal que hay, que el 1 de abril toca en Barcelona Slayer y Megadeth. Así que animamos a la gente a que vayan al concierto, pero no a que vayan a pagar una entrada para que 8 desgracias humanas que tuvieron la suerte en sus patéticas y miserables vidas de encontrarse con un estilo de música tan sublime como es el thrash metal, se llenen los bolsillos. Entonces nosotros invitamos con nuestra humilde opinión a que falsifiquen, se cuelen y entren y le den por saco al mainstream de la música, y que bueno, que hay que, si no, hay que ir a hacer puerta, y como en los viejos momentos de otros lugares, siempre se puede recurrir a la avalancha. Entonces, lo que invitamos aquí es a escuchar buena música. Lamentablemente, lo que ocurre es que muchas veces la buena música no está acompañada con una... De un cerebro. Con un cerebro realmente, bueno, interesante detrás, ¿no? También hay mucho idiota que, particularmente en una pequeña franja de su miserable vida, hace alguna cosilla que no está mal, aunque lo desperdicie, lo ensucie todo con el vil metal. Bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Esto es RSK. Esto es... Podría ser peor. Un programa que abraza la nada. Y nos despedimos con este temita. Hasta la semana que viene.